Cerca. No me gusta. Disculpen, pero ¿por qué no prueban con un do mayor? A ver. Puede ser. Soy Rocío, ¿ustedes? Yo soy Nadia. Leticia, mucho gusto. Tres rosarinas descubrirán el verdadero significado de la amistad, unidas por una misma pasión. Era el monumento nacional de la bandera y no saben la gente que había allí. La música será la protagonista en sus tardes por la Florida. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Mi vida siempre estuvo cerca y eso es verdad. Abanderadas, una película bien de acá. Rosario de Santa Fe, vení a visitarla.